pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. El presidente Mujica tiene razón. Los de la oposición vivimos amolando por todo. Ahora por el canal Martín García. Y como bien dice, hace 20 años que nadie, desde los distintos gobiernos, ha hecho nada. Y ahora queremos que Mujica le cambie la cabeza a los argentinos, justamente ahora, con una mujer absolutamente imbancable en el gobierno. Yo rescato tres frases de presidentes anteriores, verdades sublimes y dolorosas que después ellos se encargaron de poner la marcha atrás. La primera de Sanguinetti, cuando dijo que él nunca había perdido una huelga, y tenía razón nomás. En aquel momento no se dejó arriar con la vaina como ahora. La segunda de La Calle, cuando dijo, refiriéndose a los empleados públicos, ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago. También echó para atrás después. Y la otra frase que bien recuerdo pertenece a Jorge Valle, cuando le dijo a un periodista americano, los argentinos ninguno sirve para nada, son una punta de ladrones del primero al último. Pronto habrá elecciones y van a ver que votarán por Menem. Después echó para atrás y hasta lloró. Pero era verdad, votaron por Menem, el rey de los ladrones. Mujica ha dicho hasta el cansancio que un país no se puede mudar de barrio y que por lo tanto estamos condenados a ser vecinos de los argentinos. Totalmente indeseables, soberbios, pedantes, y que nos tratan como parientes pobres. Yo hubiera hecho como Tabaré Vázquez, cero bola, y no votarles nada a nivel internacional. Los argentinos están fundidos, y como nos arrastraron a la fundición en el 2002, quieren hacer lo mismo ahora. Pero no podemos mudarnos. No digo pelearnos, sino cero bola. Si no tenemos comercio con la Argentina porque así lo quieren ellos, que corten los puentes y mantengan a las cinco viejas sentadas en las mecedoras allí. Que ellos no van a venir a veranear a Punta del Este. Jaja. Le subimos la contribución de su chalet y lo hacemos orinar sangre. Y negociamos con el resto del mundo. ¿Y para qué queremos a los argentinos? ¿Pero para qué queremos a los argentinos? ¿Para verlo a Tinelli? ¿Para ver a Rial y a la niña Loli? ¿Para ver a Mirta Legrand? Pero nosotros no compramos motos argentinas, no compramos autos argentinos, no compramos soya argentina, ni gas argentino, ni carne argentina. Solo chismes y líos argentinos. Pero si hasta en el fútbol ahora estamos mejor que ellos. Tiene razón Mujica. No porque le haya aguantado las simplezas de la presidenta argentina y haya sido condescendiente tratando de ser buen vecino, le vamos a pedir que obtenga resultados en negociaciones que los argentinos no están dispuestos a hacer porque están recontrafundidos. Pero qué canal ni canal, qué Martín García. Nunca nos han dado pelota por el canal porque ellos creen que el Río de la Plata es de ellos, y ni Mujica ni nadie les cambia la cabeza a semejantes payasos. Demasiado ha hecho Mujica. No le piden imposible. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.